Arrête, papy, t'es de coco. Bim. Hola, me llamo Gaby. Estamos en la bebida, la probamos en 30. ¿Y a usted? Bueno, pues yo soy Pablo Galibrea. ¿Qué tal, chico? Estamos bien. ¿Y tú qué tal estás, Pepi? ¿Y tú qué estás, Pepi? Bien. ¿Tú, Iván, qué tal? Y bien. ¿Qué decir? ¿Tenemos ganas de hacer un ratito de radio? Yo sí. ¿Tenéis ganas de escuchar un ratito de radio? A mí sí. ¿Yo, Coco? Bueno, pues vamos a ver qué tenemos en el programa de hoy. A ver, en el programa de hoy, Iván y Jonathan van a terminar de contarnos lo que han estado haciendo nuestros compañeros en vacaciones. De vacaciones, sí. Vamos a hablar de la salida de ocio del otro día. De salida de ocio. Vamos a escuchar a Vero y a Teresa hablar sobre autonomía. Autonomía, sí. Luego, Edgar y Noelia van a hablarnos sobre su profesora María Luisa. ¿Te mola? Sí. Y luego vamos a hablar un poquito de televisión. Por ejemplo, de la serie Friends, de Mentes Criminales. Y un poco también de cine. Está bien. ¿Qué te gusta más, el cine o la tele? A mí me gusta más el cine, está bien. Y a Pepi ya lo sabemos. Pero bueno, ¿a Pepi qué le gusta más, el cine o la tele? Cine. El cine. ¿Y a Iván? ¿Tú, Iván? ¿La tele o el cine? El cine. Bien, ahora he dicho. Pues en cine vamos a escuchar a nuestros compañeros cómo hablan de El gato con botas, a Edgar de Blancanieves y a Jorge de Harry Potter y las reliquias de la muerte. Chicos. Por eso. ¿Empezamos? Empezamos. Pues comienza el programa. El número... Empieza el número 30. Hola, me llamo Jonathan. Y José Antonio va a hacer una pregunta. A ver, ¿qué has hecho entre vacaciones? Lo que he hecho entre vacaciones... me he ido de cena a cenar por ahí fuera con José Luis y con José Antonio a cenar con ellos, que era, sí, el sábado, domingo. No, fue el domingo. Me he ido el domingo de cena con José Antonio y con José Luis. Era sábado. Y después hemos ido a la casa de José Antonio, tomando unos chopitos, un codrillé, el codrillé y una Fanta. Y ya está. Y el día de la Nochebuena. ¿Qué tengo? ¿Con la familia tuya o la parte de tu padre? La parte de tu padre. No, la Nochebuena. ¿Qué tengo? La Nochebuena. Sí. He cenado con mi familia. ¿Tengo con la familia tuya o con la parte de la familia de tu madre? He cenado con mi familia. ¿Es parte de la familia? ¿Parte de tu padre o de tu madre? ¿La parte de qué? ¿Es parte de mi familia o de...? A lo mejor cenó con su hermano. ¿Vino tu hermano? Sí, y mi sobrina también. Ajá. ¿Y vino también la mujer de tu hermano? La mujer, sí, era Cristina. Ajá. Sí. O sea, que cenasteis todos juntos en tu casa. Sí, se casaron ya. Ajá. Oye, ¿y qué cenasteis? Hemos cenado... asado, pollo con patate, y gamba, y salmón por encima, y tomar café, y mejillones. ¿Has comido, ha tomado café ahí? ¿Qué? ¿Café, ha tomado? Sí, ha tomado el café de la Nochebuena. Si he tomado café, la Nochebuena, no, yo no, yo he chapado. ¿Y en Nochevieja qué hiciste? En Nochevieja, primero una cena, después la uva. ¿Qué? La campanada. Jonathan, la uva es lo último. Ah, eso era lo último, Pablo. Sí. Y después del agua, el amigo invisible. ¿Qué llegó? El amigo invisible. Mi amigo invisible era mi hermano, que me ha regalado un dibujo con los ojos de una trompa. Y esto. El día de los Reyes Magos. Ah. Vale. El día de los Reyes me he ido a Castellillo a ver la cabalgata. Lo primero, haciendo por ahí. Lo primero, sí, a pasear por Castellillo y mi madre va a comprar una empanada para comérselo. Y está. Para ver la cabalgata. No, ese es lo último. Ya. Porque el día de los Reyes fue muy bonito. Eso es antes. Porque el día de los Reyes, lo primero, tiene que ir a su casa a cenar ahora. Ya lo sé. Y a mí y a tu sobrino, el día de los Reyes Magos. ¿Qué? Se ha venido tu sobrino. A ver, sí, mi sobrino se ha ido, sí. Ha ido mi sobrina, mi sobrino y otro sobrino. Y está. ¿Ha llevado el rocón de. ¿Ha comido el rocón de los Reyes Magos? Sí, he comido el rocón. Sí. ¿Lleva nata o lleva crema? Lleva. Nata, crema. Lleva. Nata. Pero a veces está crema. Sí. El rosco sale un montón de premio. ¿Qué premio? El cerdito, dinero y de todo. ¿Qué más? ¿Qué te han traído los reyes? ¿Qué te han traído los reyes magos? Los reyes me han traído dos altavoces. Uno que no se oye, uno que se oye flojo, pero ya está, era para música, pero no se oye, se oye más flojo. ¿Has traído ropa o has traído dinero? Me ha traído una bolsa de aseo y ropa. ¿Qué más? ¿Has traído jabón? ¿Me traes o no? ¿Eh? Sí, has traído jabón. ¿Sí salió? ¿Si te han traído carbón? ¿Si me he traído carbón? No. ¿Ha sido bueno? A mí no me gusta más, yo me gusta a mí. Ya ha sido bueno. Okay. Pero a veces hace tontería en tu casa. José Antonio, yo hago tontería. Lo haces tú. Bueno, Jonathan, ¿hay alguna cosa más que nos quieras contar sobre las vacaciones? ¿Has descansado mucho? He descansado, sí. ¿Y que tenía ganas de volver al colegio? ¿Tenía ganas de volver a Sido y eso? A Sido, sí. Y al colegio también. Ok. Bueno, chicos, pues si os parece, nos vamos a ir despidiendo. Y ahora voy a estar bien con Pablo ahora y nos hago tontería. Claro que no. Bueno, nos vamos despidiendo. Y voy a hacer caso. Adiós. Hasta el siguiente programa. Muy buenas. Muy buenas. ¿Cómo te llamas? Me llamo Iván García Serrano. Iván García Serrano, ya se ha pasado la Navidad y hemos vuelto a Sido. Sí. ¿Tenía ganas de volver o qué? No. Bueno, así me gusta, un poco de sinceridad para empezar el día. Iván, volvemos a la radio de Sido, volvemos al trabajo, pero vamos a hacer una mirada ahora hacia atrás y vamos a ver qué tal nos han ido las vacaciones. Muy bien. A ver, cuéntanos, ¿qué cosa has hecho? De hecho, estas vacaciones he visto los belenes, los Reyes Magos, que han tenido regalos y cenas con mi familia. En noche buena. Pasar y descansar y salir con mis primas. Así han sido mis navidades. Bueno, pues veo que te lo has pasado entonces bastante bien, ¿no? Sí. Oye, ¿los belenes con quién los has visto? Con mi padre. ¿Con tus padres? Sí. ¿Y has visto belenes en Molina o los has visto aquí en Murcia? En Murcia. En Murcia. ¿Y estaban chulos? ¿Estaban chulos? Sí. También veo que nos has comentado, has querido comentarnos los Reyes Magos, ¿verdad? Que han pasado por tu casa. Sí. ¿Y qué regalos te han traído? Muchas cosas. A ver, cuéntanos. Pues cepillo de dientes. ¿Normal o eléctrico? De técnico. Eléctrico. Y una tableta o encendedor pequeño. ¿Una tableta? Sí. ¿Una tableta de estas modernas de ahora? Que es como un ordenador pequeño, tú lo has dicho. Y es chiquitita, ¿no? Pues... Uh-huh. Sí. Y... Oye, qué suerte. ¿Y qué se puede hacer con la tableta? ¿Eh? ¿Qué podemos hacer con la tableta? ¿Podemos ver internet? Sí. ¿Y podemos jugar a juegos? Sí. Esto me parece muy chulo, entonces si te parece, otro día vamos a hablar de tu tableta, ¿vale? Vale. Ok, ok. Oye, lo que fueron las cenas, Nochebuena, Nochevieja, con tu familia, ¿verdad? Sí. Llevaba 25 personas. Madre mía. ¿Y cómo erais tanto? ¿Dónde os juntasteis al final? Mi casa. ¿Y cabíais todos? Sí. Ajá, ¿fue también tu hermano? Sí, también... echó fuego. Ajá. ¿Cómo que fuego? De la lumbre. Ah, con una chimenea ahí. Sí. Qué gustico, ¿no? Sí. ¿Te gusta la chimenea? Sí. Ok, ok. ¿Y qué más? Aparte de eso, ¿has salido a dar algún paseo con tu familia? ¿Has estado con tus tías, por ejemplo? Pues sí. Ajá. Bueno. ¿Algo más que nos quieras contar? No. ¿Algún dulce rico te has tomado de Navidad? Sí, sí. ¿Cuál? Las tres cosas. A ver, ¿qué tres dulces te han gustado más? Jocó Reyes, de chocolate. Dios, qué rico. A esta hora de merendar, uff. Y no sé, José. Uh-huh. Y pastilla de chocolate. Bueno, bueno. Pues nada, Iván, me alegro que hayan ido así de bien las fiestas, que hayas comido cosas tan ricas. Y lo dicho, tenemos una cita en futuros programas de la radio de Asido para que nos cuentes todo sobre tu tableta. Sí. Ok. Adiós. Y yo me llamo Verónica. Yo Teresa. Y voy a hablar de astronomía urbana. Todos los lunes damos astronomía urbana con Pepe Ramírez. Salimos a la calle, andamos a la biblioteca o a la plaza a comprar Mercadona. Mis compañeros de astronomía son Paz, Jorge, Irma, Verónica, Paula, Irma, José Antonio, Nequeme y yo. Y la vuelta volvemos andando por la noche. Terminamos a las 7 y miramos los semáforos y miramos a los cruces. Ahí paramos cuando el coche se para y pasamos. Bueno, Vero, cuéntanos un poco tu experiencia en el taller de autonomía, con qué compañeros estás, qué actividades hacéis. Los compañeros se llaman Teresa, Inma, Jorge, José Antonio Riquelme y algunos compañeros más. Trabajamos con Pepi. A veces nos vamos a la plaza circular o al tranvía o a la biblioteca regional. ¿No te interesa? Sí. Y también cuando nos vamos a la biblioteca, compramos películas, CDs, música, de todo. También nos vamos a comprar. Pues comprar de cosas de higiene y de todo. Con Pepi, pues nos lo pasamos bien con ella. Es simpática, nos trata bien, siempre dice Pepi que todos juntos, pero yo voy muy deprisa, por eso yo a veces me quedo la última. Oye, ¿el taller de autonomía urbana os está gustando? ¿Estáis contentos? Sí. ¿Acabáis cansada después del taller? Sí. Yo no. Uh-huh. ¿Y qué más cosas, aparte de las que habéis hecho, os gustaría hacer? ¿Se os ocurre alguna? Pues, de momento, comprar. ¿Comprar? ¿Y os aclaráis con el dinero? Sí. Dinero nos cuesta muy poco. Uh-huh. Yo de comprar lo sé yo hacer, yo sola, pero no nos ayuda Pepi. Cuando vamos a comprar una cosa, ella dice que todo junto, pero yo me quedo atrás. Y ya está. Bueno, ¿qué me podéis contar de Pepi? ¿Cómo es ella? Ella es grande, el pelo lo tiene muy largo, de color. ¿De qué color lo tiene? Moreno. Moreno. Ella no tiene gafas, es alta. Su ropa. Va todo muy conjunta con su colonia, con todo, y ya está. Su físico es grande, es muy simpática con nosotros, y ya está. Muy bien. Oye, Tere, ¿hay algo más que quieras decir tú del taller de autonomía? Sí, que también cogemos autobús y también el tranvía. Ajá. Y de las cosas que habéis hecho, de momento, ¿cuál es la que más os ha gustado? Yo el tranvía. Yo el tranvía y el autobús. Ok, pues nada, chicas, vamos a ir despidiéndonos. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Isabel y vamos a hablar sobre actividad de ocio. Nos fuimos a comer y a tomar café. Bueno, ¿tu nombre? Iván. Pues yo, Isabel. Y el papi. Gaby. Y vamos a hablar sobre actividad de ocio. Bueno, por la mañana nos fuimos a comer. Y nos fuimos a Burger King. ¿Verdad, bebé? Sí. A ver, Iván. Sí. Mira aquí. ¿Qué has pedido tú, el Burger King? El Burger King, ¿qué has pedido tú? Yo, pues, una Fanta de naranja y una hamburguesa de pollo y patatas fritas. Pues yo le he pedido una hamburguesa de doble, y una ajo de naranja y una patata. ¿Y tú? ¿Qué has pedido tú? Yo patata light. Muy bien, ¿y tú, Gaby? Yo no animo. A ver, yo voy a una hamburguesa con queso y una patata frita y Coca Light. Y también ha venido por Italia, que se llama Diego, ¿verdad? Sí. Otro sí. Que se llama, otra como se llama la otra. La otra es la Isa. También está Isa y también está Ana. Ellas son, bueno, la Isa es la monitora, pero el Diego y Ana son voluntarias. Ya venían con nosotros. Y los compañeros, pero ¿quién ha venido? Jorge, Abby, César, Fa, Du, y más también ha venido. Mapa, Nero. Muy bien, nos fuimos todos. Sí. Y luego, cuando hemos terminado de comer, nos fuimos a tomar algo. En un principio, por lo que estoy viendo aquí, en la agenda de Pepi, en la circular, ponía comer y tomar café. ¿Alguien tomó café? Yo no la tomé café. Y yo tampoco. ¿Pero qué has pedido tú? Un café. De chocolate. Toma ya. Pues yo le he pedido un té. Pero de manzana. Está bueno este. ¿Y tú qué has pedido? Yo, tete. Tete. Magdalena con chocolate, a ver, ¿sí? Sí. ¿Y tú qué le has pedido tú, Gaby? Solo la hay, que no le anima. ¿Qué te pasa? Que acá estás liado. Su aliado. Es que pasa que lo lía tanto de tanto nata y lleva un chocolate así que tiene paz, que eso es que le ha liado. Eso ya se lo preguntaremos a ella, no obstante. Bueno. Oye, ¿y cómo lo pasaste? Hemos pasado muy bien. ¿Y tú, bebé? ¿Te lo pasaste bien? Bien, buena. Sí, y tú, Gaby, lo pasaste bien. Yo me he pasado bien. Con el Diego aquí, sí. Con Diego. Pues sí, este año me voy a meter otra vez. Con mi padre y yo. A tomar café. ¿Y tú te lo pasaste bien? Sí. De que me gustó los cafés de chocolate. Eso es lo que más te gustó, ¿verdad? Sí. Bueno. Pues nada. Hemos quedado hasta las 5:30, ¿verdad? Sí. ¿Bebé? Sí. Y ya nos fuimos a nuestra casa, ¿verdad? Sí, de casa de Coco. ¿Verdad, Gaby? Y luego nos fuimos a casa a las 5:30, ¿verdad? Sí, eso que está mejor. Entonces, que ya hemos terminado de salida. Hasta cuando que le dé otra salida, nos vamos a ir otra vez. ¿Verdad, bebé? Sí. Bueno, adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Hola, papi, te estamos hoy ¿Esta mamá? Yo. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar, Pepi? De la vena. ¿El fin de semana? No. Ok, ¿qué tal ha ido el fin de semana? Estoy bien. ¿Sí? Sí. Supongo que habrá hecho muchas cosas chulas, ¿no? Sí. Bueno, en el programa de hoy te hemos podido escuchar que fuiste a la actividad de ocio de comer y tomar café, ¿verdad? Sí. Como ya te hemos escuchado en eso, no te vamos a preguntar por eso. No. Sin embargo, ¿qué más hiciste? Esto todo, pues nada. ¿Fuiste a la piscina? Sí, ¿con quién? Emma, papi, Javi, no, papi. ¿Y qué tal fue en la piscina? Este viejo. ¿Es muy cansado? No, se hace mucho. ¿Se hace mucho ejercicio? Sí, coco. Bueno, ¿y qué ropa hay que ponerse para ir a la piscina? Nada, tú a ti, será la... No, nada. ¿Qué hay que ponerse? ¿Hay que ponerse como un bañador? Nero, sí. Ajá, ¿y hay que ponerse gorro? ¿Qué puesto? ¿Y gafas hay que ponerse o no? Se fa, sí. ¿Sí? Sí. Ok, ok. ¿Y luego qué hace? ¿Luego cuando terminas la piscina te da una ducha? Yo, coco. ¿Sí? Sí. Uh-huh. Y ya, entonces cogiste y te fuiste a la actividad de ocio, ¿verdad? Yo, sí. Eso es el 14 de enero, que era sábado. Sí. Bueno, ¿qué más cositas hiciste? Porque veo que después de la salida de ocio, que os recogieron a las 5:30 de la tarde, sí, fuiste a ver una peli, ¿no? Sí, es por... ¿Qué peli era? XP. EP. 3D, experimenta el miedo. Nero. ¿Y te pusiste gafas? Sí. ¿De esas de 3D? Sí. ¿Y daba miedo? No, coco. ¿No? No, pero toto. Uh-huh. Es nada. Bueno, luego estoy viendo que fuiste... ¿Con quién fuiste? ¿Con tu padre o con tu madre? Mamá, yo. Madre mía, ¿y os gustan estas pelis de miedo? No. ¿Eh? Usted. ¿Tú te lo pasas bien con estas pelis de miedo? Yo, sí. ¿Sí? Tú aquí no te cortas a la hora de ver cosas de mayores, ¿eh? De mujer. Claro, si es que eres una mujer. Sí, mi. ¿Y salen los chicos de la película, cómo eran? Coco, Paco, Papo, bueno. Guapos, ¿no? Sí, mi amor. Sale el Maxi Iglesias este. Sasa, sí. Ajá. Y luego también sale Caca. Amaya Salamanca. Caca. Que es muy guapa, ¿no? Sí. Aquí son todos muy guapos, ¿no? Sí, 5. Ajá. Aquí estamos viendo la portada ahora mismo. Sí. Y lo viste en El Tiro. Tiro. El centro comercial del Corte Inglés, ¿no? ¿Qué? Sí. ¿Están chulos esos cines? Sí. ¿Sí? Sí. Ajá. Bueno, luego, domingo 15 de enero, ¿dónde estuviste? En casa de Lala. En casa de la abuela. ¿Y sí, qué tal estaba la abuela? Este viejo. ¿Sí? Sí. ¿Y estuvisteis comiendo? Sí. ¿Qué comiste? Este viejo pollo. ¿Y quién lo hizo? El matatí. ¿Lo hizo tu mami? Sí. ¿O la abuela? Era mamá. ¿Y qué tal le sale el arroz a tu madre? Qué preciosa. O sea, ¿le sale ahí bueno? Buena. Ajá. Sí. Veo después, ¿qué hiciste después? Es el padre, papá. Otra vez al cine, esta vez con tu padre, ¿verdad? Sí. Ajá. Ok, tu madre se quedó con tu abuela. Sí. Ok, y fuiste a ver Los hombres que amaban a las mujeres, ¿no? Mujer, sí. Que no amaban a las mujeres. ¿Está chula la peli? Sí. ¿Cuál te gustó más? ¿Los hombres que no amaban a las mujeres o la de miedo? De mujer. ¿Esta? No, esta. La de miedo, ¿verdad? Yo lo sí. Ok. Bueno, Pepi, fin de semana intenso y con cine, ¿verdad? Sí. De los que a ti te gustan. Sí. ¿Algo más que nos quieras contar o ya está? Ya está, que acabó. Muy bien, pues nos despedimos. Adiós. Hasta el próximo. Te tomo más. Hola, soy Nuria y tengo un compañero. Y yo soy El Gavilar. Y ahora soy profesora María Luisa. Pues María Luisa es guapa, es buena profesora, que manda trabajo y tiene un compañero. La compañera son Paqui, Paqui, Bici, Rosa, yo y Tata, Pedro, Alejandro, tú, Pedro, José Antonio y ya está. Y más trabajo para que echemos café. Pues, bueno, va muy bien, papá de represora de la mañana. Maui también es una mujer muy buena. Vive conmigo, nos manda recadas también a nosotros, también. Nos manda trabajo. Bueno, ella también es muy, muy amable también. Algunos días, algunas veces, vamos con ella a Castilla. A lo mejor es manipulado. Bueno, a ver, Noelia, ¿cómo es Maui? Ella es alta. Es alta que esté menos alta. Es largo, su color marrón, que sea color. Sus ojos son negros, creo que se pinta el ojo, negro. Y el ojo negro y no me acuerdo qué más. ¿Y dónde vive María Luisa? No sé. Ella vive aquí en Murcia, pero tiene una casa en Mazarrón, en una isla de Mazarrón. ¿Y luego tiene hijos? Tiene dos. Tiene a su hijo Alejandro y su otra hija. Carolina. Okay. Ella también le gusta mucho el fútbol, es de Barcelona. Uh-huh. ¿Y de música qué le gusta? Oh, mi música, a ella, el que más le gusta y se me ha gustado ha sido Alejandro Sanz. Sí. Bueno, ¿os apetecería mandarle un mensaje? Yo sí. Venga, adelante. Bueno, Maui, para mí ha sido la mejor profesora que he tenido. Quiero decirte que para mí eres mi buena persona, que te quieren muchísimo, quiero estar contigo todos los años, porque me gusta estar contigo, Maui. Eres una persona muy madre, guapa también. Y decirte que todos los años estaré contigo, y cuando quieras, que me mandes recada, que me mandes más trabajo. Bueno, y quiero hacer más fotos de tu hijo Alejandro, también, con Montes. Maui, te quiero mucho y te quiero mucho como fuese mi amiga y yo quiero decir a ella que no te enfades, que yo te quiero mucho y un beso para ti. Adiós. Hola, me llamo Bici y voy a hablar sobre el cumpleaños de mi sobrina Alba. Hoy cumple ya un año. Y lo vamos a celebrar el sábado. Y a lo mejor lo vamos a hacer en mi casa. Ahí vamos a comer todo junto, que va a venir la hermana de mi cuñada y el cuñado. Y también va mi madre, mi padre va a ir con mi hermano a cacar unos pollos para comer. Y como yo espero comer cosas que yo me alimento, que lleve gluten, a mí me va a copar aparte la carne que yo pueda comer. Ajá, ok, ok. Y lo vamos a hacer en mi casa. Y si no se pone follonera y no se pone esta follonera, la mejor va a venir yo para allá. Y mi madre dijo que podemos ir a comer un trozo de tarta y cuando sea la hora le iré voy a ir para mi casa. Ay, Bici, ¿cómo era a tu sobrina? Es grande. Ve a la tele junta. Sí, más o menos. ¿Cómo se llama a tus padres? Su padre. Sí, su padre. José y Paqui. José y Paqui. ¿Cómo se viste a tu sobrina? Tenía un montón de vestido y camiseta y un montón de pantalones. Un montón de ropa. ¿Juega con ella? Es muy grande, ella no tiene juguete. ¿No? No, ella no tiene. ¿A tu sobrina es guapa? Sí. ¿El pelo qué color tiene? Más bien tiene color gris, me parece. ¿Y los ojos qué color? Azules, igual como ese marde. Oye, ¿y a ti qué cosas te gusta hacer con tu sobrina? Cogerla y tenerla en mi brazo. ¿Y quién más? Y también me gusta hacer cosas. ¿Qué cosas son? Cosas de por ejemplo, a ver si me acuerdo. Por ejemplo, de estar con ella siempre. Bueno, ¿algo más que quieras decir o mandarle un mensaje a tu sobrina pequeña? Mandarle un mensaje. A ver. Estoy muy contenta por ella. La quiero mucho. Estoy deseando de verla. Y también cuando estemos en mi casa juntos, cantaré cumpleaños feliz. ¿Puedo? ¿Pero aquí? Sí. ¿Tú qué dices, Paco? ¿Le cantamos cumpleaños feliz a su sobrina? Sí. Venga. A ver, ¿le quieres echar una mano? No voy. Venga, a ver. Una, dos y tres. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, que deseamos todos cumpleaños feliz. profesión. Hola, soy Ana y voy a hablar de Friends. Y yo, a ver. La serie de Friends la echan en FDF. Se trata de amigos que viven en... Que vive en un apartamento y resulta que los protagonistas, cada uno hace un papel. Y resulta que Rachel es la amiga de Joey, una Joey que va a entrevistas de trabajo. Chandler es el novio de la hermana de Ross. Y Jennifer Aniston es Rachel. Y cada uno hace un papel ahí. Y te parte el culo de risa porque es comedia. Y me gusta a mí porque cada uno hace tonto. O sea, uno cuenta lo otro. Está Civi también, que es otra que ha llegado nueva. Y empieza a hacer tonterías ellos. Hay una serie de comedia y está muy chula. Y lo ponen todos los días. A partir de la 1. Mi personaje favorito, el que más me hace más gracia, es Joey. Yo tengo dos personajes favoritos. Chandler y Jennifer Aniston. Y también me gusta Phoebe, que es muy graciosa. Bueno, lo mejor... Una cosa, y luego se enrollan entre ellos. Claro, sí, se enrolla entre ellos. A ver. Ross termina con la... Spoiler, con nadie, no se cuenta. Vale, pues no lo cuento. Yo sé que se enrollan, los protagonistas empiezan a enrollarse. Ajá. ¿Pero todos con todos o...? Menos Joey. Joey hace su trabajo. Y se lía con la que hace el trabajo. ¿Por qué? ¿Porque Joey es muy ligón? Bastante ligón. Y bastante torpe. Pero tiene una parte que cuando dice algo, pues... Se le cruzan los cables. Pues bueno, se le cruzan los cables, pero... Cada palabra que dice, lo que sea gracioso, yo me parto. Uh-huh. Y yo también, yo me parto. Oye, esta serie en comparación con otras, por ejemplo, que han recogido El Testigo ahora, como ¿Cómo conocí a vuestra madre? ¿Cuál os gusta más? Esta. A mí me gusta más esta. Ajá. ¿Por qué? Porque tiene más argumento, los actores se coordinan. Y en la serie de Conocí a vuestra madre, ahí no tiene coordinación. Sí que tiene. Sí, pero tiene poca chispa. ¿A qué te refieres? ¿Por qué tiene poca chispa? Porque tiene poca gracia. Pero los personajes de Friends se han quedado un poquillo mojigatos. Los de Cómo conocí a vuestra madre hacen más cosas de hoy en día. ¿Sí? Sí, vamos, así es como yo lo veo, pero eso también a gusto del consumidor, ¿eh? Pues... ¿A vosotros os gusta más Friends, verdad? Friends. Ok. Y bueno, también me gusta Chandler, que es muy gracioso. Sobre todo aquella parte que están jugando a rugby y se queda la hermana y el hermano ahí toda la noche intentando... A ver quién suelta el balón. Ahí, jugando a rugby. Mientras a mí, los demás cenando. A mí lo que me hace más gracia es... Los episodios esos típicos de Acción de Gracias. Sí. Que es cuando se pone el pollo en la cabeza. Sí, a mí lo que... El pavo. A mí lo que más me hace gracia es de Chandler cuando se pone... Cuando Joey está sentado en el sillón... Cuando está en casa de Mónica, Joey se senta en el sillón y el otro... Se tiene que pelear entre ellos, él y Joey. Claro, porque se lía puñetazo. Por el sillón. Se lía puñetazo porque quiere el sillón. Y a esto que llega Mónica, estaba haciendo una tarta. Y llega esto y le rompe la tarta a ella. Le rompe la tarta que había hecho. Y luego ahí. Y le dice, fuera. Y luego va a decir Chandler, me sé una canción. Y va a dice, ¿cuál? Y va a Chandler y dice, le voy a tener de mi sillón. Bueno, unas cuantas anécdotas y eso. Los chicos estos además van bastante a tomar café, ¿no? Sí. ¿Dónde? Al bar que resulta que tiene un bar, Recheta trabajando en un bar. Sí. Y resulta que ahí tiene la cafetería. ¿Y cómo se llamaba? No me acuerdo del bar. ¿No te acuerdas? No. Ok. ¿Qué otros trabajos tienen los demás? El bar, mira, del de Friends era el Central Perk. Central Perk. Que es donde trabaja Rachel. El otro, Chandler, sé que trabaja de un pez gordo allí trabajando en un rascacielos. Sí. El Joey Triviana. Triviani. Sí. Trabaja como actor que lo contratan y después, cuando lo coge, le dice que no, que se vaya. Mónica. Si no me falla mal la memoria, Mónica está en casa todo el día. Era modista, creo. Hacía algo de ropa, ¿no? No me acuerdo. No me acuerdo. Yo sé que esa se llama Mónica. Mónica. Y ya está. Ok, ok. Y Civi trabaja al lado de... Trabaja en el mismo de Chele. En el mismo trabajo. Esos son Friends. Ok. Bueno, ¿algo más que declarar de Friends? ¿Qué es lo que más os gusta y lo que menos de la serie? Pues mira, a mí lo que menos me gusta es cuando Phoebe dice algo, cuando Phoebe dice algo por hacer yo, no me hace tanta gracia. A mí tampoco. Pero una cosa que no tenga fuste. Y lo que más me hace gracia cuando el primer capítulo Joey y Chandler dice Mónica, la hermana de Ross, que se había visto Rachel el estreno de Pinocho. Y va y dice Chandler, mira, Chivito, soy un niño de carne y hueso. Y va Mayo y dice, no te cansas ya de vuestras burlas. Y va y dice Chandler, vale. Y se pone, antes era muy increíble de madera. Pues a mí lo que menos me gusta es Civi. Porque es cuando dice tantas tonterías. No nos gusta, yo creo que a ninguno. Y lo que a mí me gusta es cuando Ross, Chelle, Mónica y este Joey, cuando Joey y Mónica están jugando a futbolín y dice, venga, ¿os echéis otra partida? Dice, no, fuera. Que ya es tarde. Y entonces lo sacan los dos. Ya está. Bueno, pues Después de unas cuantas anécdotas de los capítulos, creo que es un buen momento ya para ir despidiéndose. Adiós. Hasta luego. Hola amigos de Capital, y voy a hablar de una serie que me gusta. Se llama Mentes Criminales. La pone los jueves por la noche, sobre las 10 de la noche, en 4. Pero lo repite los domingos, sobre las 10 también. Va de que es una unidad de análisis de conducta que está formada por FBI, policía, que están estudiando sobre el perfil desde el perfil al asesino, sobre la conducta, cómo matar a la persona. Y están investigando y entregar a los sospechosos hasta que consigue detener al asesino. Bueno, que voy a hacer una pregunta. Vale. Aquí ahora termino. Pues, bueno, los domingos termina sobre las 1:25, termina. Y los jueves sobre las 12 por ahí, o a la 1, sobre las 12:30 o a la 1, termina los jueves. Y los domingos sobre las 1:25. ¿Te gustó? Sí, me gustó. ¿Con quién la viste? Con nadie, yo solo en mi habitación. Sí, yo solo. ¿Tú solo? Sí, solo. No sé. ¿De qué va? ¿De qué va? Pues de una unidad de análisis de conducta que está estudiando sobre el perfil a los asesinos, cómo matar a personas. Cómo matar a personas, interrogar a los sospechosos para averiguar todo sobre el asesinato y poder detenerlo. ¿Personajes de la serie? Está Hosner, Ross, Reid, Prentice, Penelope, Morgan y JJ. ¿Pero cuál te gusta más de ella? La que más me gusta, JJ. Bueno, ¿lo mejor? ¿Lo mejor? Cuando investigan. Cuando da el pifi al asesino, y investigan a los sospechosos, lo interrogan, recurren de ellos asesinó a la persona. ¿Y lo peor de la serie? ¿Lo peor? Para mí lo peor es cuando Prentice fingió su muerte, pero en la séptima temporada, que es la que está poniendo ahora mismo, vuelve a la unidad. Y también veo cuando la jefe de la unidad quiere que JJ no viaje más, que esté en Washington con ella, es decir, en el Pentágono. Es la peor. Pues nada. Y entonces te gustó la serie, ¿no? Sí, me gustó muchísimo. Vale. Pues entonces que hemos terminado y nada. Con muchas gracias, Elo. Pues la siete también, pues mira, allá. Cine. Hola, me llamo Lola y voy a hablar del engato con botes. El engato con botes es de color naranja y lucha contra los gatos que hay en el almacén que ahí no están los gatos. Y luego la ropa lleva un gorro, un palo, una espada, una bota y un cinturón. Y también, pues, me gustó la película y... ¿Has dicho que llevaba bota el gato? Sí, y la espalda y eso. El gorro y la pluma es amarilla. Uh-huh. Y lucha con todos los gatos y contra los... Y se mete en una carroza que hay pollo, bueno, pollo y gallinas, que se mete y la gata, entonces la gata, la novia de gato con botas, el gato se llama Antonio Banderas. Y la, el actor que pone la voz, ¿no? Sí. Y la gata, la gatita, que es la que está enamorada de un gato con botas, se pone a taconear con las botas, hacer ruido con las botas y se pone a bailar junto. Y luego ya... Isa, que es la monitora de ocio, nos llevaron a Fan Company y me tomé un hogaza de jamón con un poquito de tomate y Coca-Cola Light. Y de fe que me gustó la película. ¿Te gustó la película, no? Sí. Pues yo también me gustó. ¿Cuál es la mejor de la película? La mejor. Bueno, la mejor de la película es el gato con botas, el chico ese que he dicho que salió la foto que puso Pablo. La novia de Gato con Mota, la blanquita, que se sirve la... No es así una carroza, que cuando el chico y la chica va con el caballo, dice, hay alguien que está haciendo ruido. Y era el Gato con Mota, y corre mucho por el campo. Eso es lo mejor, ¿no? Es lo mejor de la película. ¿Y lo peor de la película? ¿Lo peor? Bueno, lo peor... Ella cuando se junta... No, cuando se... Lo peor es cuando se junta de la película de... Que la gatita le chilla al gato con mundo. Oye, ¿y el gato con botas vuelve a hacer eso de poner los ojos así de gatito para dar pena? Sí, da pena. ¿Hace eso de poner los ojos grandes y decir... Sí, sí, porque era un gatito, el gato con botas, que estaba abandonado. Ajá. Bueno, ¿nos recomienda ir a ver la peli? Sí, la recomiendo y... Pues yo también me fui a ver la película, pero... No digo de qué va. Pues la película se hizo Antonio Banderas. Ese es el gato. Y, Y el otro, y la otra gata, que la novia de otro gato. Y a mí lo mejor me ha gustado en la película es cuando se juntaron con la novia de gato. Y lo peor de la película, porque sale mayores malos, lo peor es cuando el gato con botas que está en la cárcel. Eso es lo peor. Uh-huh. Y ya está. La peli merece la pena verla. ¿Qué es más divertida? ¿La de Shrek o la del gato con botas? La que más divertida, pues, la dos. Uh-huh. ¿Y a ti, Lola, qué te gusta más? ¿La del gato con botas o la última de Shrek? Ah, mira, a mí me gusta el gato con botas, pero el Shrek, yo tengo la película, el Shrek, la segunda, y ya yo no lo he puesto. ¿Tomaste algo en el cine? En el cine no llegué a tomar nada, po. A la hora de salir sí, que era como gata de jamón con tomate de trigo y con una Coca-Cola light y paleta frita y ya está. Pues ya no vimos que Lola. Ya está. Pues adiós. Y gracias. Hola, me voy a caminar y voy a ver si lo explico que me gusta. Se llama Blancanieves. Pues Blancanieves es la hija de unos campesinos que tienen una casa, pero su madre muere. Pero su padre, como ellos, es rey de un reino, conoce a la madrastra, que era de Miranda, la trip. Cuando pasan los años, ella es muy adolescente. Entonces la madrastra tiene un espejo mágico. Y su madre dice que es la más hermosa. Entonces, en el espejo sale como ella misma y dice que ella era la más hermosa. Pero un día sale la Blancanieves. Entonces ella, sí, como ahí, como enfadada, como una mala, la quiere matar. Entonces ordena a Héctor, a uno de sus vasallos que tiene ahí, le ordena que lo mate y que le tenga su corazón. Entonces Héctor, como no puede matarla, pues mata a un conejo y le dice a ella que huya. Y le diga a la reina el corazón del colegio. Ella, al saber que está viva, pues la quiere matar con un cinturón. Madre mía. La madrastra. Y una marcela envenenada. Ajá. Pero aparece ella, pero con la imagen de su madre. Entonces, básicamente esto es el cuento de Blancanieves, pero en imagen real. Sí, no. Es película como Christine Crew, lo que fue la de en Morbi. Ajá, ¿y qué tal sale en esta película? Pues muy guapa. Porque es una chica morena, con una carita muy fina, guapa. La cara muy fina, sí. Ajá. ¿Y qué tal lo hace el papel? Pues muy bien, lo ha hecho genial. Bueno, ella no se, ella habla con nivel, no se divierte, no. Ella no es de fiesta. No nos cuente el final, pero bueno, vale. Porque todos más o menos conocemos la historia de Blancanieves, ¿verdad? Sí, el dibujo animado. Sí. Pues es diferente. ¿Es diferente? ¿Por qué? ¿Parece como más adulto o qué? Es diferente, porque la otra, la antigua, era el dibujo animado. Ya. La película. Es que el final es más diferente. Bueno, no nos lo cuentes el final, que te estoy viendo así con ganas. Edgar, ¿dónde has visto esta película? Fue en mi casa, estas vacaciones, pero fue un día antes del Día de Reyes, el día antes, que fue el jueves. El clan, a las 10. En clan, ok. Bueno, Edgar, te hago una pregunta. ¿Cómo es Blancanieves? ¿Cómo es Blancanieves? Pues Blancanieves es guapa. Y bueno, Blancanieves es guapa. Muy madre, pero no es de fiesta. ¿De qué color tiene los ojos? ¿Los ojos? Pues los tiene es como marrones. ¿De qué color es la diadema que lleva? ¿Espero? El color de la diadema. Ah, de la diadema. Ah, eso no me he fijado. Pero yo creo que es blanco. Es blanco o gris, por ahí sería. ¿Qué más? ¿Y el conejo? ¿Cómo? ¿Es blanco o negro? El conejo es blanco. Blanco, de toda la vida. Blanco. Bueno, a ver qué. Adiós. Bueno, lo que más me ha gustado es cuando Blancanieves conoce al príncipe. Y lo que no, acá del domingo, una de las enanas, del enanito, domingo, es cuando está como quieto, como si fuera una estatua, que la madrastra lo hechiza y como un hombre. Bueno, primero domingo y después lunes, que las enanitas son los días de la semana. Bueno, ¿hay algo más que nos quieras contar de la peli? Bueno, la actriz que invita a la nieve es Kristen Crew. Eso no lo has comentado. Sí, la Land de Morbi. Lo sé muy bien este personaje. Bueno, entonces, me gusta este personaje y también la otra, la de Lana, también me ha gustado. Ok, entonces película recomendada, ¿no? La versión de imagen con actores de Blancanieves. Sí. Ok, pues nos vamos a despedir. Bueno, adiós y que la veáis también cuando la ponga. El que sea. Pues adiós, hasta luego. Hola, me llamo José Luis y tengo un compañero que se llama Jorge. ¿Y qué más habla? Harry Potter. ¿La última? No. Ah, ¿qué ha traído ese regalo? ¿Los Reyes? Sí. ¿Y te gustó la película? Sí. ¿Que ha salido un bicho malo? Sí. ¿Está luchando con Harry Potter? Sí. ¿Cómo se llama el malo? ¿Cómo se llama el malo? Voldemort. ¿Y cómo es? ¿Cómo es su cara? Mole es yo. Mole. ¿Pero es un monstruo? No. Nakaba es yo. Nakaba. ¿Ya se acaba la peli? Bueno, ¿y lucha con Harry Potter? Sí. Ay, pequeño, claro. ¿Desde pequeño? Claro. Pero en esta ya es mayor, ¿verdad? En esta ya es mayor. Sí. ¿Harry Potter en esta película es muy poderoso o qué? ¿Es muy fuerte o qué? Claro, yo... ¿Quién más sale en la película? Ah. ¿Quién más sale? Yo, Ginny. Yo. ¿Y la chica? Ginny. ¿Hermione? ¿Y qué más nos puedes contar? ¿Cómo es Harry Potter? ¿Es alto? ¿Es bajo? ¿Es moreno? ¿Es rubio? Cuéntanos. A eso. Y ahí también sale monstruo más feo. Sí. ¿Y cómo se llama? Llama Moremon. ¿Y esta chica? ¿La bruja esta? ¿Y esa chica? Muy bonito. Él. Aquí también sale como una chica con el pelo moreno, que parece una bruja mala, ¿no? Sí. ¿Es mala? Claro. ¿Y cómo se llama esa? Ella. Oye, tú esta película la viste también en el cine, ¿verdad? Sí, de verdad, no estaba allí. Pero ya ahora te la han traído los reyes. Sí. ¿Y la has visto ya? ¿Cuántas veces la has visto? Mucho. ¿La has visto muchas veces? ¿La ves todos los días o qué? Sí. ¿Te gusta verla mucho? Sí. ¿Quién es tu personaje favorito, el que más te gusta de todo? Harry Potter. Harry Potter, ¿verdad? ¿En esta película sigue llevando la varita? Sí. Ajá. ¿Y lleva capa o no? Claro, ahí llevo. ¿Y en esta película sigue montando en escoba? Sí, ahí, a él. Ajá. En que él se mole a él. ¿Le muerde? No, el molí. Ello. Ah, pero no nos cuentes el final. Chacho, no nos cuentes el final. Que esto es un spoiler. Ello. Ajá. ¿Y tienes también la primera parte? Sí. ¿Qué te han regalado? ¿La 1 y la 2? Ajá. ¿Y a ti por qué te gusta Harry Potter? No, no. ¿Por qué? Pues son divertidas, por la magia. Sí. Por las aventuras, porque hay algunas historias de amor, porque son amigos. Los dragones. ¿Por los dragones? ¿Salen dragones? Sí. Eso es en la Orden del Fénix, ¿no? ¿Y echa fuego? Seguro. Ajá. Y oye, había oído que en esta película salían como unos escorpiones gigantes. Araña, claro. ¿Araña? Claro. No, coño, también. ¿Y lucha Harry Potter con ella? Sí, este... Ajá. ¿Y las arañas eran buenas o malas? Es que es mala. Ajá. ¿Y qué más personajes hay? Eso es del final, que sale una lucha ahí, que se tiran los rayos, uno de color azul y uno rojo, ¿no? Sí, sí. Ajá. ¿Y luego Harry Potter tiene novia o qué? No. ¿No? No. ¿No se echa novia? No. Ok. El papá es pequeño, el Potter. Bueno, ¿alguna cosa más que nos quieras contar de Harry Potter? ¿Quién es este que sale aquí? ¿Y ese es bueno o malo? No, ni casi. ¿Eh? Ni casi. ¿Ese es bueno o malo? Sí, es el mismo. Ese es uno de los maestros que le ha enseñado a Harry Potter, ¿verdad? La magia. Sí. Ok. ¿Y la escuela, tú te acuerdas cómo se llama? ¿Dónde vive Harry Potter? Sí. ¿Cómo? Mamá y papá. Pero se llama Hogwarts, ¿no? Hogwarts. Ajá. ¿Y cómo es Hogwarts? ¿Es como un castillo? Sí, es un castillo. Seguro. Ni la sala. Ok. Veo que te gusta mucho Harry Potter, pero ¿a ti qué te gusta más? ¿Harry Potter o El Señor de los Anillos? Harry Potter, seguro. ¿Te gusta más Harry Potter que El Señor de los Anillos? con lo que tú has sido, Jorge. Oh my god. Jorge, creo haberlo yo. Ah, sí. Oye, ¿y tú tienes algún juego de Harry Potter? Tiene uno. ¿Tiene uno? Sí, claro. ¿Y es divertido? Sí. Ok. ¿Algo más que nos quieras contar o nos despedimos? Adiós. Ok. Pues, Jorge, pues mira, a mí me gusta Harry Potter. Voy a pedir para mi santo esa película y voy a verlo. Okay. Me encanta. Hasta luego. Bueno, estamos en la que ya se termina esa programa de 30. ¿Va a pasar bien, Pepi? Bien. ¿Te va a pasar bien, Iván? Sí. Y a mí también. Bueno, algunos consejitos que quiero mandar. Un consejo voy a mandar. Tomar fruta, tomar de agua y fruta mucho, para hacer deporte, pasarlo bien. Qué ganas de venir aquí ha sido otra vez. Y otra semana de examen. Bueno, pues. Adiós. Que Pablo. Adiós, ya hasta el próximo programa, ¿no? ¿Qué? ¿Yo qué quieres decir? ¿Ya quieres decir algo? Yo, nada, que ha sido un placer hacer un nuevo programa de radio con vosotros, que me lo he pasado muy bien. Y nada, que esta semana además tenemos un nuevo partido entre el Madrid y el Barcelona. ¡Toma ya! Y que tendremos que ver quién gana, porque el Madrid está muy fuerte este año. Sí. Vamos a ver quién gana. Pero bueno, no hablemos de fútbol, vamos a descongestionar. Yo, por lo pronto, voy a ir a tomarme un cafetito. ¿Te parece? Parece. Bueno, pues hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa. Adiós. Adiós. Pues adiós, un saludo a todos.